Breakdown. Yo. Velo. Yo. Jumbo. Suelte reading. Solo espero que hagas un movimiento que sea bien certero. Me gusta bien caliente y no frío bajo cero. Entraré a tu vena como si fuera un suero. Apágame las luces que vuelve encima. En el cuarto o en la sala yo soy la misma. No tenga miedo a entregarte con tu mí. Una noche de placer para ti, pa' mí. Yo lo que quiero de ti, todo ese something. Me voy a hacer esta picada con ven a mí. Venga, yo te voy a regalar una noche de placer. Ven papi, papi, papito, ven a mí. Tu mamita, ey papi, con tu mamá.